Ever stand at the station when the train is coming, and you know you're going on a long journey, long journey, oh yeah. My hoo-ra-hoo, my hoo-ra-hoo, my hoo-ra-hoo, oh yeah. Whoa, whoa, whoa, me, oh my. Just let me serve myself. The people, they tell me it's just an excursion, but I've heard another version about the long journey, long journey, oh yeah. My hoo-ra-hoo, my hoo-ra-hoo, my hoo-ra-hoo. I love you, whoa, honey. I love you. I just can't help myself. Oh, oh, oh, me, oh my. Just let me serve myself. For the clouds is low and dark is the way. I keep on a-thinking I have to hide away. Oh yeah. My hoo-ra-hoo, my hoo-ra-hoo, my hoo-ra-hoo, oh yeah. I love you, oh honey, I love you. I just can't help myself. Oh, me, oh my, just let me serve myself. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí estamos en Rutas Enemigas, número 280. Un programa que hoy ha sido un poquito precipitado por los acontecimientos y los imponderables de la vida. Y vamos a traer aquí a los micrófonos de Rutas Enemigas a Buddy García, miembro de Blues Freaks y también organizador de uno de los organizadores del señor Blues Festival, que va a tener lugar aquí en Toledo el día 9 de junio en el Parque de los Alcázares del Polígono. Pero se ha puesto enfermo a última hora, un catarro de estos inesperados, dormir con el culo al aire, supongo, o comer polos de fresa, no lo sé. Y entonces, pues, el querido Woody, nuestro amigo Woody, pues, ha perdido la voz y no ha podido venir a ser entrevistado aquí en Rutas para hablar de este festival de blues que va a tener lugar ese día de junio, 9, en el polígono. Una pena, pero no os preocupéis que la semana antes de que tenga lugar el festival, pues lo tendremos por aquí. Aplazaremos la entrevista y podremos contar con él unos días antes del festival. También decir que el festival tiene un adelanto, que es hoy, el 26, puede ser. Si lo sé, no digo nada. Porque además he perdido la chuleta en la que tenía las preguntas. Iba a ser un programa bastante curioso el de hoy, porque ya te digo, tenía las preguntas y las fechas y el cartel en una chuleta y la he traspapelado y no sé dónde está. O sea, cuando hubiera llegado aquí a hacer el programa hubiera pasado esto mismo que está pasando ahora. O sea que tampoco nos estamos diferenciando tanto de lo que hubiera podido pasar de lo que está ocurriendo. La imaginación os hará elucubrar qué podría haber sido este programa en el caso de que hubiera venido Woody, pero no es el caso. La cuestión es que creo que es el día 26 de mayo, si no me equivoco, cuando es la que es. No, 27 es domingo. el domingo, espérate que poco a poco va saliendo. El 27 de mayo, domingo a la 1, en el Times, también en el Polígono, pues habrá una fiesta de presentación con los Lujanen Brothers del festival, de este señor Blue Festival, por 3 euritos, y luego habrá papeo popular. O sea que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si estáis por aquí, yo andaré lejos, allá en de los mares. Bueno, vamos al lío. Ya que no tenemos aquí a Buddy, pues nos hemos inventado un programa así a lo loco, más o menos. Pero bueno, yo creo que ha quedado bonito, vistoso. Espero que no se me vaya tanto la olla como en esta introducción al número 280 de Rutas Enemigas. Escuchable como siempre en rutasenemigas.blogspot.com, en archive.org, en iVoox. Uy, ¿qué hago yo con esto? Sí. Estoy ahí. Vamos a dejarlos por ahora. Vamos a utilizar iVoox todavía. También podéis escuchar en iVoox.com, Rutas Enemigas, el 280 y un montón más. Y, como no, un saludo especial a la gente que nos escucha a través de Radio Pra, la radio más valiente del país, en Nava, Asturias, toda la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Cada 15 domingos y cada 15 de medianoche de viernes al sábado, como ya sabéis. Quincenal este programa ahora. Vamos para allá. Ha sonado así para empezar. Un buen hombre, nacido en Pensilvania, aunque luego se trasladó prontamente al neoyorquino Greenwich Village, escena epicentro del folk norteamericano de los 60. Él se llama Michael Hartley. Su primer disco data del 64, pero ahí se quedó durante esa década. Se quedó parado y no publicó nada más. Tuvo un problema de salud, una mononucleosis bastante potente y tal, y el tío estuvo calladito toda la década de los 60, hasta que los Youngbloods le ficharon para su sello, ¿no? Y empezó a sacar discos de nuevo y tenía ganas y sacó unos cuantos del tirón. El que hemos escuchado es el quinto del 76, Long Journey, y la canción la que da el título al EP. Michael Hartley era un multiinstrumentista, compositor, y además le gustaba la cosa gráfica, ¿no? Porque era pintor y dibujante de cómics. De hecho, muchas de sus viñetas ilustran las portadas de sus discos. Desde que arrancó, pues tenía muchas ganas por lo que se ve y no ha parado, sigue en activo. Incluso ahora tiene buenos padrinos, por lo que parece. Devendra Banhart le ha cogido en su sello, el Nomo Song, y sigue sacando de cosas. Nada, espero que os haya gustado. A lo mejor volvemos a escuchar a Michael Hartley alguna que otra vez. Otro cantautor más de los 200.000 que había en esa época, y todos en Nueva York, y todos buenos y de gran calidad, ¿no? Vamos con otra cosa. En este caso ya nos dejamos de Nueva York y de los años 70 y nos trasladamos a la Francia de estas fechas, ¿no? Más concretamente a la Bretaña francesa. Nos vamos a ir con un buen hombre que se llama Dirty Old Matt, un one man band de la chanson rock francesa. Él hace folk con corazón punk y espíritu rebelde. Lo dicho, bretón, trotero, ha circulado mucho por las carreteras francesas tocando con un buen puñado de bandas rock punk o de música tradicional de chanson francés, ¿no? Como se dice. Y vamos a escuchar, creo que es su segundo álbum, Vie Franquin, del año pasado, dos temas. Uno así más francés, ¿no? Y otro más rocker. Lo voy a poner de tirón para que los disfrutéis plenamente y podéis compararlos. El primero es Je suis libre, et je t'aime, y el segundo Satanic Lebar. Vamos con Dirty Old Matt. Je rirai donc danser dans les salles de concert, chanter le poing levé et me niquer les oreilles. Je marchais librement et gueulais dans la rue. Quand je suis pas d'accord ou même quand j'ai trop bu, je fais de mal à personne quand j'écris mort ou con. Dans les chiottes du métro, sur les murs d'une prison, je fais du tort à qui quand j'embrasse ma gonzesse au milieu de la foule dans un bar débordant d'ivresse. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. En ce moment je suis pas bien, je voudrais être sourd que l'entendre la haine enflammer les discours. Aujourd'hui je suis triste, aujourd'hui j'ai les boules, fatigué de la violence, de voir le sang qui coule. Ce soir je suis malheureux, ce soir j'ai une pensée aux civils innocents, aux familles déchirées. Moi je suis pas patriote, je ne suis qu'un chanteur qui aligne les notes pour gueuler et condamner l'horreur. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. J'aime traîner mes savates dans les salles de ciné et fumer des pétards pour changer les idées. J'aime rigoler de tout, raconter des histoires, discuter sans tabou sur le bord d'un comptoir. J'ai pas besoin de Dieu et je maudis les maîtres qui salissent la mémoire à coups de mitraillette. Moi je suis né athée et si t'es pas content, j'en ai rien à carrer, c'est ma vie de mécréant. Et un bout de papier pour gerber mon dégoût, mon envie de chialer. Tout ce que j'ai dans la tronche, je le déballe ici. Je crache à la gueule de tous les fanatiques. C'est vrai que ma chanson frappe à terre les raclures, que mes rimes à la con soigneront pas les blessures. Je vous la chante quand même au nom de la liberté, que les coups de crayon soient plus forts que les coups de canon. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. j'ai du mal à l'engueuler. Il est ma seule famille, le seul sur qui je peux compter. C'est vrai que sans lui, ma chienne de vie serait bien monotone. Le ciel un peu plus gris, moi je le considère comme une personne. Ce satané clébard, mon vieux compagnon de trottoir. Ce satané clébard, mon vieux compagnon de comptoir. Ahí va el perrete ahí. Pues ahí estaba el Dirty Old Mat. He dicho One Man Band, pero como es obvio, muchas veces no va solo a sus bolos y demás, y va acompañado de banda para llevar a buen término canciones como este Satanic Clebar de su segundo álbum, Vie Franquin. Frangin, perdón, es una G. Vie Franquin. Tendré que aprender ahora, ya además, a aprender a pronunciar francés. Si ya me cuesta el inglés, ahora tengo que aprender a pronunciar francés, porque se me va antojando a mí que voy a mirar mucho para allá, para la tierra de Asterix. Más de una vez, y más de dos y más de tres. Veo el futuro, veo Francia ahí, lo veo. Bueno, seguimos. Pero ahora no va a ser Francia lo que vamos a mirar. Vamos a mirar hacia atrás, vamos a coger el retrovisor del coche, lo vamos a ajustar, vamos a mirar para atrás, vamos a ver el año 63. Este señor, compositor, arreglista, productor, ganador de un Oscar por la canción de Oficial y Caballero, ojo, cuidado, se llamaba Jacques Nietzsche. No es igual que el filósofo, hay una variante ahí. Y este hombre, aparte de tener todas estas características, ¿no?, artísticas tan interesantes, pues tenía grandes amigos. Además, se juntaba bien en aquella época, se juntaba con Sonny Bono, se juntaba con Phil Spector, se juntaba con Leon Russell, se juntaba con la gente de los Beach Boys, con los Monkeys, con los Rolling Stones, con Buffalo Springfield, con Neil Young. De allí salió su participación en Crazy Horse, tocando el piano con Graham Parker, con Willie DeVille o con Mercury Rev. Cualquier cosa, entre otros nombres, podría seguir con la lista, pero ahí con eso ya vale. Vamos a escuchar su primer LP en solitario, a su nombre. Se llamaba The Lonely Surfer. Un LP que tiene mucho de surf, como su propio nombre indica, pero una surf music muy barroca, muy épica, melodramática. Eso sí, todo un poco exagerado, ¿no? Un poco como de banda sonora, ¿no?, de película. También en este disco, de hecho, hay un acercamiento a la banda sonora directo. Un acercamiento directo, ya que versionía el tema principal de Los Siete Magníficos. Su mayor hit, el de Jan Nietzsche, fue este. Fue este de Lonely Surfer, la canción que da nombre al LP. Vamos a escucharle. También tiene sabor a desierto, también tiene sabor a western y también tiene sabor a Shadows, al grupo británico. Un tema real, este de Jack Nitzsche. Como es normal en este programa, pues vamos a proseguir con nuestra esquizofrenia, con nuestro viaje esquizofrénico alrededor de la música, podríamos decir. Volvemos a la actualidad, volvemos a ayer, como quien dice. Vamos, no, más bien a mañana. Sí, porque vamos a poner un tema que es el adelanto del último disco de Stephen Malkmus and the Jigs. El buen hombre de Stephen, miembro de los añorados Pavement, con su banda actual. Este disco va a salir el 18 de mayo. Se llama Sparkle Heart. Y un tema que vamos a escuchar que se llama Middle America, que sigue pues con orgullo la estela de las canciones más blandas, podríamos decir, de los Pavement. Vamos a escuchar a Stephen Malkmus and the Jigs, Middle America. Stops until you do. Blame stops until you do. Do your major duty and call right back again. Time gets to me and I. The heir apparent just might try. You know you should be winning. De su próximo disco, Spark Hearts, para el 18 de mayo. Seguimos. Vamos ahora con una banda, esta canción tiene un par de años, una banda que acabo de descubrir, un dúo de folk y americana de Chapel Hill, Carolina del Norte, con unas voces fantásticas, estupendas. Se llama Mandolin Oranges. Y vamos a escuchar una canción de su cuarto disco de 2015, Such Jubilee, que se llama Blue Ruin. La versión que va a sonar está sacada no del disco, sino de una sesión de las Folk Alley Sessions, valga la redundancia, de la VKSU, una emisora de radio de la Universidad de Kane State, una radio universitaria estadounidense, ¿no? Vamos a escucharlos, es una maravilla esta canción, ¿eh? 5 minutos y algo de pura miel. Mandolin Oranges, Blue Ruin. Thank you. take a look at the crook that stole this holiday. Well, this Christmas, my only wish is we put these guns away. A tener que recoger con cubo de aquí porque me he deshecho. Bueno, ahí estaban esta gente, este dúo de Carolina del Norte, una pasada, un grupo Mandolin Oranges que tengo que seguir con ganas y con fricción. Vamos con otra cosa que también es una gemita. Este hombre, ya hemos hablado de él, del dúo que tenía, vamos, del grupito que tenía con su hermano, que se lo sacó un disco, en Urella Brothers, de su hermano, hemos hablado también de Faris, y ahora vamos a hablar de él, que es Salim. Caradita. Bueno, también, bueno, tejano, como su hermano, obviamente, ahí reside. Ya te digo, después del proyecto truncado de los dos, que solo sacaron un disco, como he dicho, pues cada uno voló solo. Salim formó primero de Happiness Factor, que luego escucharemos una cancioncita, por cierto, de ellos. Y a posteriori, se lo montó él solito. El que vamos a escuchar, este disco que vamos a escuchar de Salim, es el primero. A ver, espérate, que tengo aquí un pisto, que cuidado. Sí, es el primer LP. El primero sacó un EP, luego sacó un LP, los dos el mismo año, 2004. Todavía un año que en el cual también estaba todavía con los Happiness Factor. Se llama Polaroid, este disco. Y la canción que vamos a escuchar se llama One Fruit Stuck in the Past. Es un disco pequeño, podríamos decir, pero al cual sus canciones engrandecen de una manera brutal. Podríamos decir que esto suena un poco a George Rose, a lo mejor pensáis distinto que yo, pero a mí me da un aire y eso me gusta. Vamos a escuchar a Salim Nurala, One Foot Stuck in the Past. How time goes slipping by. Rewind my clock. Each day I beg the hours to stop. Go places one last time. Rewind again. Thank you. temazo. Aquí, que no decaiga el nivel. Y como he dicho antes, pues vamos a poner un temita de su grupo que tuvo en medio entre el proyecto con su hermano y su carrera en solitario, The Happiness Factor. Sacó dos discos con ellos. El segundo que vamos a escuchar es de 2004, del mismo año que este Polaroid. Se llama Avoid Danger y en él tocaba el bajo, aunque componía. Y pues eso, pues un combo de power pop luminoso y chispeante, ¿no? Vamos a animar un poquito el cotarro. Vamos a poner a The Happiness Factor con un tema que se llama, a ver, The Hand That Feeds, The Happiness Factor. Pondría todos los discos enteros que están sonando. Y después de un poquito de color, que venía bien, pues vamos a seguir también así como animados, como con, también con colores, ¿no? Más bien tirando al negro esta vez. Australia, nos vamos. Hace dos años, 2016, segundo LP de la banda de Avalanche, Wildflower. Melbourne, ellos son de allí. Electrónica, neo soul y neo psicodelia. En este disco colaboran gente, pues así como puedo decir, otra vez salen a lucir gente de Mercury Rev y de los Tame Impala. La canción que vamos a escuchar se llama Because I'm Me, un tema real, una cosa loca. Y a mí me encanta cómo juegan aquí con el sonido, cómo se lo pasan bien de Avalanche y nos lo hacen pasar bien a nosotros con este tema. Because I'm Me, de Avalanche. Hi. If she don't love me, what can I do? Just put on my best pair of shoes, 'cause she said he's the one that killed a charm, honey, that's gone. I just want to know what's wrong with me. Off the suede, the Rango jacket, ball sling, glow, Bronx is only Django. Snap, be a golfer, stopper, that's where my pops go. That's where my pops went. See, my percentage is a pennant to the planet. Knock it out the ballpark, crank it. I should not tie this tie to a metal log. Let the wings spread. It'll always come back, baby. Come back, shellac, black, baby. A comeback, flat, black paint on the Chevy. Don't love me. What can I do? To my tone, you ain't catching you a Tony. A war-winning walk when you running with a shotty. Why you running from us? Why you messing with us? We ain't got no guns, we just let the bears witness. The grizzly, maybe polar. You ain't ready, ready, roll up. Pull up a machete, cut the bamboo paper. Let's roll out, baby, loud. Juguetones al máximo de Avalanche, este temazo, carne de pista, carne de un DJ con buena mano para que haga aquí unas remezclas y haga disfrutar a la peña bailando. De Avalanche, una muestra más de por dónde quiere ir ahora Rutas Enemigas. Quiere abrirse a nuevas sonoridades, a nuevos países, a nuevos sonidos. Vamos ahora con otros tíos que también son bastante juguetones. Una banda a la que tenía ganas de enganchar bien. Y ya parece ser que ya la ha enganchado. Ya la ha cogido el tranco. Es una banda de estadounidense de Ann Arbor, del pueblo de Hip Hop, Michigan. Se llama Half Japanese, la banda de Jazzer. Y ellos son juguetones, hacen punk arty, ¿no? Que dicen. Y que llevan en marcha desde el año 75 ininterrumpidamente. Entre sus miembros incluso ha habido gente como Moe Tucker de la Velvet Underground o Don Fleming de Gumball, un productor también afamado. Ellos se caracterizan por una instrumentación muy original. A mí alguna vez me recuerdan a los Violent Femmes, por ejemplo, por poner un nombre, y sus maneras experimentales a la hora de atacar los temas. En este, por ejemplo, se oyen por allí ecos de Brasil, algunos instrumentos brasileños, en esto que vamos a escuchar ahora, que se llama Perfect, y está incluido en el disco del mismo nombre, su penúltimo disco del año 2016. O sea que para que sepáis por dónde van los tiros ahora de Half Japanese, pues vamos a escuchar este Perfect. Inside and out, perfect. There ain't no doubt, perfect. Down to a T, perfectly perfect. It had to be. Right, said the circus clown. Perfectly perfect and grand. Sit down and have a seat. Our hearts have turned up the heat. Get with the big beat, the big show, the big picture. That's right, that's what I'm telling. Good news is what I'm smelling. Our hearts remain compelling. Good news, perfect. Japanese, Perfect, y ya que estamos con ecos brasileños, pues qué mejor que una banda de aquí del Terruño, gallega, son Bifana, y también los manejan estos sonidos, aunque más pop, más psicodelia sesentera, ¿no? lo que ellos hacen. Ya sabéis, su último disco, Maresia, el disco de cabecera en Rutas Enemigas, y vamos a ponerlo a saco. Y hoy vamos a poner un tema, tiene algo especial, escucharlo vosotros mismos, para mí me parece una joyita. Se llama Herbás, ellos son Bifana. Pero intenso, este Herbas de Bifana, incluido en su disco Maresia, un disco que no te cansas de escuchar, la verdad sea dicha, y que seguiremos escuchando aquí en Rutas Enemigas. Ahora vamos a cambiar un poco el tercio, ya nos vamos a ir un poquito aquí más a la caña, un poquito, vamos con ello ahora, de aquí hasta el final. Y vamos a empezar este tramo final de Rutas Enemigas número 280, escuchable, ya sabéis, a través de nuestro podcast, rutasenemigas.blogspot.com, a través de ivoz.com, archive.org y Radio Pra, a través de su TuneIn, todas las medianoches del viernes, todas no, cada 15 medianoches del viernes al sábado y cada 15 domingos a las 8 y media de la tarde. Vamos con The Manilas ahora, un supergrupo, podríamos decir. Maika Bakoski al bajo y voz, Olaya Bloom de Las Culebras a la guitarra y Mariana Pérez, batería de Sonic Trash y Rubia. Ellas se han juntado para hacer un single para una cervecera, aunque parece que, por lo que dicen en la entrevista que acompaña, ¿no?, a promo, ¿no?, parece que tienen ganas de seguir para adelante. Esperemos que sí, porque la verdad es que sale muy bien. Esto, ¿cómo no? Con esos mimbres salen cestas buenas, seguro. Vamos. Y vamos a escuchar de ellas He's Got the Power, una versión de The Sighters. Gracias a Guille de The Coverman por descubrirme esto a través de las redes sociales. Son de Manilas con una N, un guión después de la I, de Manilas, y suenan tal que así. Manilas con ese garaje tan rico, rico. Esperemos que sigan adelante y nos hagan disfrutar con canciones como este He's Got the Power, versión de The Stiters. Ahora vamos a dedicar un bloque, tres canciones, a Odios Van Camp. ese sitio donde podemos encontrar maravillas y notas y de todas las partes del mundo. Vamos a hacer un repaso así rapidito. Melbourne, Washington, D.C. y la France otra vez. Empezamos por Australia. Melbourne otra vez, igual que The Avalanche. Ellos se llaman Vintage Crop y hacen un novalero. Sí, podemos llamarlo así. Vamos a dejarlo ahí. Y este que vamos a escuchar es su segundo LP del mes pasado, de abril del 18, New Age. Y se incluye este temazo que se llama Polar, Vintage Crop. Losing my mind, losing my soul, no, I can't find what I'm looking for. Cascading, I'm fading away, think I might stay home today. I think about it in my mind above, because I know I can't be myself. I'll be putrid, I'll be estranged, I got polar disease running through my brain. I didn't do it, now leave me alone. I'm running away from this home. Sí, pero también tiene un punto oscurillo así hasta el punto interesante. Ahí estaban, Vintage Crop, Melbourne, Australia, recientito el disco. Y ahora nos vamos a uno que está súper reciente, vamos, tan reciente que ni ha salido. Va a salir en junio de este año. Aquí tenemos un adelanto. Ellos vienen de Washington D.C., la capital del imperio, y también nueva ola, también podríamos decir, vamos a simplificar. Se llaman Flasher. El disco se llama Constant Image y la canción Pressure, Flasher. Yeah. another line, a phrase of flow. Go on and speak the pressure. Take all of my find another way. Con su adelanto de este LP, que creo que es su primer LP, antes tienen discos cortos, este LP que se llama Constant Image. En junio lo tenéis, ahí estaban. Vamos a la Francia, como he dicho antes, al hexágono. Hexágono, ¿no? Sí, hexágono. No suena nada de punk, pues va a sonar algo. Bueno, los half japanese tienen ahí un... Pero no, podríamos decir más punk académico, ¿no? Puedo decir algo. Pero va a sonar punk de pastel. Sí, sí, de pastel. Y además con todas las letras de pastel, en mayúsculas. En Francia, la estela del belga Plastic Bertrand, por las disqueras francófonas, no solo las de Francia, sino también las belgas, pues se dedicaron a ver si repetían el éxito, ¿no?, de Plastic, a ver si encontraban la nueva sensación del punk de pegote, podríamos decir. Y todas esas bandas están en un recopilatorio que se llama Bingo, French Punk Exploitation 78-81, reunidas ahí, y hay unas cosas súper chocantes y algunas de ellas directamente repugnantes, pero tienen un punto, yo qué sé, la cosa exótica, ¿no? O kirch, llámalo como quieras, ¿no? Pero hay algunas que están bien, están bastante interesantes, y una de ellas es esta que vamos a escuchar ahora. Ellos se llamaban Heiger, en francés no sé cómo se pronunciará, y el tema es Je suis Punky. No se comieron mucho la cabeza. Je suis punky, je suis sexy. suis une machine. Je fais le camion et les nanas décollent. Cresta, esto es lo que tiene la mambo roja espalda. Porque esto, al fin y al cabo, una canción así tequilera, ¿no? Así, con un ritmo así de ese palo, y ya está. Habría que verle una letra ad hoc y habría que verle las pintas. A ver si les veo alguna foto a estos Heiger y lo compruebo. Pero bueno, es una canción súper divertida. Ahí estaba Jesuit Punky, Heiger, incluido en ese. A ver. Que lo cuente. ¿Dónde está ese código? Aquí. Bingo. French Punk Exploitation. 1978-1981. La movida también tenía muchas cosas de este estilo, ¿verdad? Bueno, vamos con la última. La última que tenemos es de una banda que hacía mucho tiempo que no escuchaba y que me ha hecho mucha ilusión recuperar. Este disco en concreto, el que vamos a oír. Gracias a un jueguecito que nos traemos en un foro de internet unos cuantos frikis, yo incluido. Ellos son The Hypnotics, banda inglesa de rock garajero y psicodélico. Banda que llamó mucho la atención en los ambientes independientes, llegando a publicar en parte de la RCA, en multinacionales, aparte pues publicó en las independientes más punteras, como Sub Pop o Vegas Banquet, ¿no? Entre sus fans, además, se encuentran luminarias del estilo de Thurston Moore, de los Sonic Youth, o Chris Robinson, de los Black Crowes, ¿no? The Hypnotics sacaron este segundo LP en 1991, Soul, Glitter and Sin, y vamos a escuchar para cerrar el programa este 280 de Rutas Enemigas, Point Black Mystery. Antes de que suene la música, pues recordaros que la semana que, vamos, el próximo programa, que creo que van a ser tres semanitas ahí, las dos habituales más una de vacaciones, pues estaremos por aquí con Buddy para hablar de ese festival de blues, Señor Blues Festival de aquí de Toledo, que se celebrará en el Parque de los Alcázares del Polígono el día 9 de junio. Y que contará entre las bandas pues con The Blues Freaks, Drunkard Blues, Dark Chocolate y se me olvida una. Amable Rodríguez, ahí estaba, joder. Y luego la fiesta previa que hay con los Lujan Brothers en el Times, que ya comentaba antes. Pues eso, ahí está ese festi, hablaremos con Buddy. También deciros que escuchar toda la radio libre y todos los podcasts guerrilleros que haya por ahí, que es donde se descubre buena música, donde uno disfruta de verdad y dedicar este programa a toda esa gente que siempre ha estado ahí, siempre me ha apoyado, vosotros y vosotras sabéis quiénes sois. Y lo pasamos bien, hijos de puta, el sábado, lo pasamos bien. Vosotros sabéis de qué hablo, Bueno, ahí está. Os dejo con Dignotics, Point Black Mystery. Hasta la semana que viene, no, hasta dentro de unas cuantas semanas. Ahí os dejo, chao, chao.